2317-6559. Publicite en FM Moreno, un medio distinto para crecer. FM Moreno 90.1. Estación de radio. En salud, lo primero que hay que hacer para pelear por los derechos de Moreno exige el saber. Escolar hay que reformarlo, depende de una normativa provincial. Nosotros necesitamos que se formen asambleas de alumnos, padres. No queremos docentes. Un Estado que esté solamente para las. Lo digo todos los habitantes de Moreno, digo todos los habitantes de Moreno. Sin una infraestructura de que se incumplieron determinadas leyes, la ley de inversiones públicas, por ejemplo. Perfiles. Con la conducción de Rubén Bustamante. No me ocurrió muchas veces en mi labor periodística que un entrevistado me diga, no me interesa la nota, me la meto en el culo. No me interesa la nota en ese aspecto si no hay detrás de la propuesta una necesaria vinculación entre lo que él me quería decir y lo que yo necesitaba preguntar. Por supuesto que el protagonista es una persona excluyente que se refiere en estos términos muy directos, como digo siempre, sin eufemismos, para decir que también le importa tres carajos que se lo declare ciudadano ilustre de Moreno. Rolo Freire es, por naturaleza, un hombre que sintió en carne propia lo que es el peso de una persecución mediática poderosa y que terminó haciendo el trabajo sucio de todos aquellos científicos, médicos especialistas y doctorados en la ignorancia que desconocían que el nacimiento sin violencia es algo natural, pero era necesario trabajar sobre aquella idea que se fue materializando en acciones muy concretas y que le dieron a la cooperativa Pucará de Trujuy. Una identidad que fue drenando hacia todos los barrios y rincones de Trujuy. Se recuerdan los asfaltos de la cooperativa, pero yo quería compartir el comienzo del programa porque no solamente se trata de asfaltos. Se trató en aquel momento y se trata de una común unión, una unidad de criterios, de hombres y de voluntades. Comentaba Freire el día sábado pasado, estuvo ahí en la Pucará, que en aquellos años cuando el régimen dictatorial imponía condiciones a lo largo y ancho del país, esa cooperativa era una afrenta para los genocidas que trataban de institucionalizar el terror. Comentaba Freire que para la realización de los asfaltos se requirió de una fortaleza enorme y así, desde esa fortaleza, oponerse al eterno retorno. Claro, para acceder a una obra pública hay que pagar una coima. Así se entra al juego. Y sorprendió a todos cuando dijo Freire, Rolo Freire, ¿de qué sirve hoy hacer una cooperativa para poner lamparitas? ¿Solo para poner lamparitas? ¿O una cooperativa para cortar el pasto? Y así dio una sucesión de ejemplos para decir que vale la intención, vale la construcción, si no se queda en un mero objetivo, que es el de la lamparita, y se busca a través de esa propuesta reconocerse a sí mismo, decía él, el ser humano, en su integralidad, saliendo de esta doctrina perversa que la realidad compleja no se explica sino como un conjunto de leyes que se van imponiendo y que regulan nuestra existencia. Vaya trampa bien vendida, comprada por muchos. Y Freire decía, qué bueno es que exista la inquietud del Consejo Deliberante. Esta inquietud de reconocer la identidad de la historia de la Pucará de Trujuy. Insisto, le importa tres carajos que se le declare ciudadano ilustre. Repito las palabras de él, esa frase. Pero sí le importa y está agradecido, sorprendido y expectante de que el Consejo Deliberante, a través de algunos legisladores oficialistas, puedan presentar un proyecto que proclame la identidad. Para que sea tu herencia que estás escuchando de ese lado, para que sea mi herencia. Para que nos podamos apropiar de algo que está al alcance de nuestras manos. Es una parte de la historia, sustancial. Decía él, si se reconoce el proyecto y la historia, y además esa historia reconoce que el nacimiento sin violencia es un hecho natural y liberador, pues bien, Moreno habrá sentado un precedente. No quiero plantear dudas, me quiero quedar con esa expectativa de un hombre que puede conversar con su mujer hoy y decirle, no tengo miedo que me maten. Si yo dejase de hablar, me moriría. Rolo Freire es un hombre que habla e interpela. No es un ser sobrenatural, es un hombre. Y lo peor que se puede hacer con figuras de este calibre, de este aporte, es encorsetarlos, ponerlos en un cuadro para decir, es esto, es mucho más. Es aquello que vos querés ver o que buscas sentir. Es eso, Freire. Es una propuesta. Pero junto a él había muchos hombres y mujeres explicando y testimoniando lo que hicieron por Trujuy. Lo que hacen por Trujuy. Un grupo ser y nacer. Una necesidad de contar durante 5 años por las escuelas qué fue y qué es. Qué dejó la Pucará. En lo personal, lo peor sería reconocer a Pucará como aquella cooperativa que construyó asfaltos. Pucará es un símbolo que en los peores momentos, en los que había que jugarse, no solamente se jugó, sino que generó un respeto incontrastable. Y cierro esto en un reconocimiento lejano, porque Freire ya se fue a San Luis, pero para quienes lo conocen, cuando él contó la experiencia vivida por Rubén Varela, su compañero de vida, de historia, cuando perseguido por los criminales de aquella época y en el calabozo sin mayores expectativas de vida, encerrado en un lugar de castigo, un grillo se apareció, un grillo, dice, y entendió que a partir de ese momento la pequeña criatura era compañía, era una esperanza, era libertad. Y se fue Rolo Freire con la certeza que se va a cumplir un deseo. El deseo de Freire es que se hagan 300 copias de esa historia, sistematizada, digitalizada, y se reparte en todas las comisarías del distrito. Que los que están privados de su libertad puedan ver en la historia de Rubén la esperanza que en aquel momento se perdía y que emergió en un lugar sumamente oscuro. Freire nos dijo a todos que los militares en la década del 70 cumplieron una orden. Dice, es cierto, ellos fueron y mataron. Ahora, no nos equivoquemos. Quienes señalaron a esas 30.000 razones o a esas 30.000 personas que eran indudablemente factores de cambio, fueron señaladas por los sectores civiles. Le dedicó un párrafo a los comerciantes de Trujuy. Esto es Perfiles, quédese, estamos en compañía. Estás escuchando Perfiles por FM Moreno. Estación de compromiso. Estamos esperando una comunicación telefónica con la concejala Adriana Palacio. Desembarcó hoy un expediente en el Consejo Deliberante que tiene un carácter de preparatorio porque se considera un programa elaborado por el gobierno de la provincia de Buenos Aires que va a otorgar un préstamo de 5 millones de pesos, son 4.900.000 pesos, para la iluminación de algunos sectores del distrito de Moreno y recambio de luminarias en otros lugares, aquellos donde la infraestructura es escasa. Y un préstamo de 5 millones de pesos para el asfaltado de calles. Lo particular de los expedientes es que, insisto, viene de un programa de la provincia de Buenos Aires, es que afecta a administraciones futuras, por eso es una preparatoria y se entiende a partir de ello que se debería convocar a los mayores contribuyentes para que avalen de qué manera, con un año de gracias de este préstamo, que lo tomo así en uno solo de 10 millones de pesos, pueda ser pagado en cuotas sucesivas y en pesos, no solamente en la administración de Arregui, sino en el que venga. Este es un tema que se está discutiendo en el Consejo Deliberante y que será, esperamos en el día de mañana, uno de los temas centrales. Para el cierre del programa voy a hacer algún comentario sobre aquel plan presentado por Cristina Fernández de Kirchner, que era la generación de 100.000 puestos de empleo, porque hay algunas informaciones respecto a lo que es la constitución de cooperativas y cómo se van a desarrollar las mismas. A mi criterio hay una matriz indudable de aquellos planes trabajar del Banco Mundial que se sostiene en una instancia de precarización laboral. Pero indudablemente ante la crisis es una salida que espero no sea dilapidada por algunos sectores que tratan de capitalizar en función de las necesidades que tienen sectores que están plenamente desocupados. Dicho esto y esperando, guardando la comunicación de Adriana Palacio, está Aníbal Imber e Ignacio Vélez, aquí en la mesa. Yo creo que, y lo he dicho muchas veces en este programa, el momento de politización que se vive en la Argentina es extraordinario. Y es un momento único, que ojalá lo sepamos capitalizar de la mejor manera. Así que la charla, que el próximo día jueves, a las 19 horas, en el Teatro Marechal, titulada Peronismo y Liberación, charla 41 años de la muerte del compañero John William Cook, es una invitación para todos. Estará Norberto Galasso, letra chica, vamos a ver, historiador y ensayista. Carlos Castro, director de la película Alicia Echón, El peronismo olvidado. Organiza agrupación peronista John William Cook de Moreno. Están aquí los compañeros. Gracias por participar. ¿Sí? ¿Por qué lo hacen esto? Acércate al micrófono, Rubén, por favor. ¿Qué tal? Buenas noches. Entendemos que es ineludible recuperar en este contexto la figura de John William Cook. John William Cook aporta un conjunto de claves de análisis para poder interpretar de una perspectiva de liberación este contexto histórico que nos toca vivir a esta generación. Uh-huh. Y además porque, bueno, somos una agrupación que se llama John William Cook y el 19 de septiembre que pasó se cumplieron 41 años de la muerte de John William Cook en el año 1968. Y el mismo día que fallecía John William Cook, se instalaba en Tacorralo la primera guerrilla rural de la FAP, las Fuerzas Armadas Peronistas. Peronistas, sí. Y así que, bueno, entendemos que en John William Cook y en el pensamiento de John William Cook, dado que fue el, para nosotros, a nuestro entender, el intelectual que más desarrolló teóricamente en el plano de la teoría política una interpretación ajustada de lo que significó el peronismo en nuestra historia. Uh-huh. De la manera que en el plano historiográfico, sociológico, filosófico aportó Hernández Arregui, Puigros, uh-huh, Jaureche. Hay una mirada muy crítica que es la que más me seduce de Cook, indudablemente. Uh-huh. Porque me parece que la crítica construye, uh-huh, salvo los miopes que quieran ver la crítica como algo destructivo, que hay muchos, por cierto. Y leía para hoy, porque fue un ensayo de Cook sobre la Revolución Cubana. Y era realmente fantástico, en un aspecto que solamente los capacitados de ver los procesos pueden llegar a una conclusión de decir que si se esperaba que la Revolución Cubana produjera resultados al corto plazo, no se entendía lo que era la interpretación del marxismo y mucho menos la revolución en sí misma. Quería decir, el marxismo es una doctrina que a largo plazo puede tener resultados en función de que se definen objetivos muy estratégicos. Y desde ese lugar explicaba anteriormente que el peronismo es una fuerza indudable que para la Argentina significó una revolución y que marcaba serias contradicciones a lo que era el movimiento en aquellos tiempos. Y desde este lugar y desde esta captura que hago dándole una visión a Cook que es realmente extraordinaria, que nadie puede desconocer. ¿Qué es lo que entienden ustedes como el proceso de contradicciones que hoy se está librando? Uh-huh. ¿Es el mismo de aquel? Entiendo que no, puede haber similitudes, pero la presencia hoy de ustedes acá y de tantos otros que están diciendo hay que recuperar algunas banderas del peronismo, porque hay tantos peronismos, dicen muchos, para mí hay uno solo, es indudable. Ahora, ese solo peronismo está atravesado por infinidad de contradicciones. ¿Cuáles son, a su criterio, las contradicciones que primero se tienen que saldar para generar un proceso como el que soñó Cook, indudablemente? ¿Está Palacio? Dejo plantear la pregunta, si me permite. ¿Sí? De ese lado está la concejala Adriana Palacio. Adriana, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Muy bien, acá estaba escuchando atentamente lo que decías. Sí, bueno, acá hay compañeros de la agrupación peronista John William Cook. Te invito a vos, si no sabías, por las dudas. ¿Sí? El jueves 24 de septiembre, a las 19 horas, estarán Norberto Galasso y Carlos Castro en una charla a 41 años de la muerte de Cook, titulada Peronismo y Liberación. Bueno, a vos ya que... Sabía. Para... ¿Quién está? ¿Benítez? No, está Aníbal Imber. Aníbal. Sí, Aníbal Imber y a Ignacio Vélez. Bueno, le voy a pasar a uno de ellos porque tenemos dos auriculares que quiere escuchar la nota. Bueno, mandales un abrazo grande a los compañeros. Mando un abrazo a los dos, la concejal Palacio. Bueno, mañana van a tratar la preparatoria de este préstamo. Sí. Que para decirlo así, es un préstamo, es real, pero se va a descontar de la coparticipación, ¿esto es correcto? Se va a descontar de la coparticipación, al año, tenemos un año de gracia para que se empiece, ¿cuento un poquito, querés? Sí, claro, claro. Tenemos un año de gracia para que se empiece a descontar, son 120 cuotas, con un interés del 9.5, un 9.7 de tasa. Y bueno, el objetivo es... poder llegar con más asfaltos al distrito de Moreno y plantear, no reconversión lumínica, sino crear un poco más de parque lumínico. Ahí en el expediente que leí hoy están los dos conceptos. Están los dos conceptos. Reconversión lumínica e instalación de un nuevo parque lumínico en algunos barrios que no lo tienen, indudablemente. Claro, esencialmente la primera etapa del trabajo es la instalación del parque. Y bueno, después sí, hacer un poco más de reconversión lumínica que ya vinimos haciendo con algunos créditos que sacamos el año pasado. Vos recordarás, en noviembre del año pasado. Y bueno, pero obviamente el distrito es muy grande y realmente tenemos muchos barrios que no tienen una buena red lumínica. Entonces el objetivo, en realidad, este crédito lo estamos planteando ya para el año que viene, porque si vos me permitís, yo quisiera contar un poquito qué es esto de ordenanza preparatoria. Claro, no, es muy importante, claro. Nosotros no podemos tomar un crédito de esta magnitud si no es votado por los mayores contribuyentes. Claro, yo lo decía en la presentación del tema, porque se está afectando futuras administraciones. Claro, se está afectando futuras administraciones. Y lo que quiero decir es que se están afectando futuros presupuestos. Exacto. Tal cual. Y más allá de que tomemos un crédito, supongamos, de una suma que a lo mejor para un municipio no es grande, que es un crédito de 100.000, 200.000 pesos, aún así la toma del empréstito, que así se llama, tiene que ser votado por mayores contribuyentes. Lo que estamos haciendo ahora, en la sesión de mañana, es mandar a pedir los informes, obviamente, al Banco Provincia y al Tribunal de Cuentas, que es un poco el objetivo de la sesión de mañana, para que contesten si el municipio califica para tomar estos dos créditos. Uh-huh. Y también va bastante sujeto a si aumenta o no la coparticipación. La coparticipación. Que todos sabemos que mañana, en estos días, se empieza a ver este tema en provincia. Entonces, bueno, un poco es esto. Estamos mandando autorizando para que se hagan estas averiguaciones. Y si todo da bien, y cuando votemos en su momento la ordenanza fiscal y tributaria, seguramente vamos a llevarlo para votarlo con, si es que sale todo favorable, para que sea aprobado también por los señores mayores contribuyentes, junto con todo el cuerpo. ¿El presupuesto del próximo año ya lo tienen? No, todavía no, se está elaborando. Voy a reiterar una pregunta que te hice después de las elecciones. Si pudiéramos, sí, lo quisiéramos tratar antes. Es decir, lo van a votar antes del día de diciembre. Sí, claro que sí, la idea es esa, pero bueno, hay que ver si llegan los tiempos. Me parece que me parece que a todos los municipios les está pasando esto de que la coparticipación todavía no está muy definida, y vos sabés, por ahí son temas muy técnicos y a la audiencia lo entiende, pero parte de la coparticipación tiene que ir en el presupuesto del 2010. Sí, así se calcula. Claro, es nosotros el municipio tiene que poner el cálculo de lo que prevé que va a recibir de coparticipación, que por lo general siempre excede a lo que se pone en el presupuesto, ¿no? Porque siempre después la copa termina siendo, después tenemos que hacer ampliación de presupuesto porque llega más coparticipación de que lo que a veces uno uh-huh. calculó. Pero bueno, esto es un trabajo de octubre y noviembre, esencialmente para trabajar tanto el Poder Ejecutivo como nosotros en el Legislativo. Voy a aprovecharte porque tengo varias preguntas y poco tiempo. Dale. ¿Mendieta va a seguir siendo presidente del Consejo? ¿Cómo? ¿Mendieta va a seguir siendo presidente del Consejo? Mira, va a ser, seguir siendo presidente del Consejo el compañero que elija, por lo menos la propuesta del bloque que a mí me toca presidir, que consensuaremos entre todos. Es muy probable que pueda llegar a ser Mendieta u otro compañero. Y bueno, ¿vos podés ser presidenta también? Sí, en realidad yo no quiero dar nombres porque me parece que es una falta de respeto y, uh-huh. y es algo que vamos a consensuar entre todo el bloque. No, porque esto te lo pregunto porque yo le hice una nota a Mendieta y él decía, los espacios no se regalan. Claro, no, y nosotros, sinceramente te digo, Rubén, el bloque hace muchos años que trabajamos en consonancia con la presidencia del compañero Mendieta y tenemos un ejercicio de trabajo juntos y digo, no te digo ni que sí ni que no, pero si fuera así, probablemente contaría con el voto de todo el bloque, sin duda. Sin duda. Sin duda, claro que sí. En la sesión pasada un expediente que a mí me llamó mucho la atención y aprovecho la oportunidad para consultártelo, porque hacía como un reconto de un relato de la historia del IDEP. Pero el IDEP era un órgano de la provincia de Buenos Aires. Sí. Luego se transformó en asociación civil. Sí. ¿Sí? Y está compuesto el IDEP por muchísimos funcionarios de la municipalidad, no solamente Villaverde, que se abstuvo de votar el expediente. Sí, sí. Específicamente el bloque le pidió que se abstuviera. Claro, pero yo digo, pero lo que pasa es que el IDEP está compuesto por muchos funcionarios de la municipalidad. ¿No es una equivocación, Adriana, que no se explique claramente cuál es la función y el trabajo que realiza articuladamente el IDEP con la municipalidad? Realidad, porque recursos maneja. Maneja recursos. Claro. Aparte es una conformación mixta, que históricamente fue presidida por el intendente, en su momento recayó claro. la figura de Mariano West, sí. después fue el compañero Andrés Arregui. Pero ahora es una asociación civil. Y ahora se ha constituido en una asociación civil, en donde lo que se hace es asesorar y encaminar a todas las cámaras, los empresarios, los comerciantes que se acerquen a recibir apoyo y asesoramiento en referencia, obviamente, a políticas económicas y crediticias. Nosotros, como sabíamos que Carlos Villaverde era el presidente, y cuando discutimos el expediente en la Comisión de Legales, con el consenso también de la oposición, le pedimos a Carlos, primero, que no firmara el dictamen, porque... Acá el punto es que la ley orgánica habla de inhabilidades, y para mí, criterio del artículo 6, inciso 2, es sí. claro respecto de la inhabilidad. Pero con este criterio, a ver, Rubén, sí. Yo te diría, entonces, muchos funcionarios públicos que constituyen o forman parte de fundaciones o asociaciones civiles no podrían trabajar. Estamos hablando ya de una asociación civil. Es que, bueno, yo coincido, no podría... A ver, que se firmen contratos en donde la asociación civil, compuesta, insisto, más allá de Villaverde, muchos funcionarios de la municipalidad, traban vínculo con la municipalidad que presta la articulación para programas y reciben dinero. A mí me parece que la ley orgánica es clara. En realidad yo creo que no es clara porque si no, no lo estaríamos discutiendo. Pero, bueno, por eso, claro. Lo que yo te estoy diciendo es esto. Cualquier funcionario público, yo no pertenezco a ningún, digo, por ahí tengo cargos en algunas asociaciones civiles de barriales que a veces te invitan a ser vocal o a ocupar un cargo. Pero en ese caso, suponte que yo fuera presidente de la asociación civil sí. y el municipio nos diera un subsidio para construir una determinada institución o hacer algún, o darnos un programa de capacitación, sí. Desde esa mirada me sacaría habilitación para poder hacerlo. Claro. De hecho, este tema lo discutimos mucho en la Comisión de Legales y lo hablamos también con el doctor argentino. No, vale el ejemplo, porque si vos tenés una asociación civil, la presidís, sí. y decís, bueno, voy a pedir un subsidio y se canaliza a través del municipio, lo que pasa es que sos vos. Acá estoy hablando del IDEP, que está compuesto mayoritariamente por funcionarios de la municipalidad. Por eso yo no solamente me quedo en Villaverde, está Fico Seco, sí, hay muchos ahí. Perdóname, no, yo pensé que el planteo es que vos estabas cuestionando que el concejal estuviera ejerciendo la presidencia del IDEP. No, yo voy más allá de eso, es decir, por supuesto Villaverde, pero hay muchísimos funcionarios que componen el IDEP. Sí. Del Ejecutivo. Y también hay gente de las cámaras y de los sí, claro. Sí, por sí. Eso vuelvo, me parece que lo que se intentó seguir sosteniendo es el espíritu con que nació el IDEP, y bueno, tal vez la persona más indicada para terminar de redondearte la pregunta es Carlos Villaverde. Muy bien, agradezco la respuesta. Bueno, la última pregunta, como están acá los integrantes de la agrupación peronista John William Cook, ¿cuál es la primera o principal contradicción que tiene el peronismo hoy, desde tu lugar? La principal contradicción que tiene el peronismo hoy desde mi lugar sí. Es que muchos nos olvidamos o se olvidan de ser de estar embarcados en un proyecto en común y empiezan a primar los proyectos políticos. Y para mí esa es la y los proyectos personales. Y para un peronista lo peor que puede existir, me parece, es que ponga por encima el proyecto personal al proyecto que nos ha enseñado el general Perón y la compañera Eva. Y desgraciadamente pasa mucho esto en el peronismo, como pasa en otros partidos, pero por ahí no se ve tan fuertemente cuando vos ves compañeros que saltan de izquierda a la derecha o que saltan a pseudos peronismo, en donde vos decís, ¿qué pasó con lo que creías o con lo que soñaste alguna vez? ¿El de Kirchner es un proyecto personal? El de Kirchner es un proyecto que intenta involucrar a todos los sectores del peronismo. Tal vez con algunos errores, con algunas, porque somos seres humanos, como yo siempre digo, entonces, pero no se puede dejar de discutir que en este movimiento grandísimo que es el peronismo, se intentó hacer el gran esfuerzo de, por ahí, con ensayos y con errores y con idas y con vueltas, de involucrar a la mayor cantidad de los argentinos. Esa es mi lectura. Muy bien. Adriana Palacio, gracias. Bueno, como siempre, gracias, muy amable. Saludo grande a los compañeros que están allá. ¿Se te acabaron las pilas de la radio? Visita nuestro blog. Entra a www.fmmoreno.blogspot.com. FM Moreno, estación de comunicación. Las 7 de la mañana con 4 minutos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buen día para todos. Bienvenidos a Primera Hora. Desde este momento y hasta las 9 lo vamos a informar. Muchas cosas para hoy. Sin lugar a dudas, la atención va a estar puesta en lo que decida el juez Blanco. ¿El juez Blanco? La actualidad está a primera hora. Con Eduardo Pierce, de lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana, por FM Moreno, estación de información. Farco repudia el golpe de Estado en Honduras. El Foro Argentino de Radios Comunitarias exige la restitución en su cargo del presidente constitucional de Honduras, Manuel Zelaya Rosales. Las radios comunitarias argentinas expresamos nuestra solidaridad con Radio Progreso y con todos los medios que están siendo perseguidos y censurados. No al golpe de Estado en Honduras. Un mensaje de Farco. Foro Argentino de Radios Comunitarias. Hola, ¿cómo estás? Hola, todo bien. Quería ¿estás ahí? Contarte... ¿No estás? Que fui hasta la casa... Bueno, chau, me voy. ...de tu hermano. Enviar. Uy, no responde. Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. que estamos haciendo una campaña de difusión sobre la necesidad de implementar la asignación universal por hijo para todos nuestros pibes de familias cuyos padres estén ocupados o desocupados. Esta asignación familiar, que comúnmente llamamos salario familiar por hijo, consideramos que es un ingreso que el Estado debe garantizar para toda la familia, para garantizar precisamente las condiciones normales o en buen desarrollo en condiciones de salud, alimentaria, educación, esparcimiento de nuestros hijos. Y la única forma de garantizar esos derechos es que aporte concreto que el Estado tiene que garantizar mediante el pago mensual de una asignación universal por hijo. Recorte informativo, lunes a viernes de 9 a 11 horas, por FM Moreno, estación de información. En 1980, los militares que habían usurpado el poder promulgaron su propia ley de radiodifusión. Aún está vigente. La comunicación pasó a ser patrimonio de unos pocos y los monopolios comenzaron a operar y crecer. En los 90, las cuatro licencias permitidas por propietario pasaron a ser 24. Tal concentración de los medios hace que unos pocos manejen la información que todos recibimos. Y cuando esos pocos piensan igual, el mensaje es único. Eso quiere decir que vos y yo nos estamos perdiendo gran parte de la película. Necesitamos una nueva ley de radiodifusión. Para la democracia, una ley de la democracia. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Y ahora vamos a seguir con escritores locales, en este caso Norma Belizán, con un texto llamado La Primera Vez. Acompañado de la canción Quiero Tus Ojos, de Verónica Condomí. Las palabras se liberan del papel en el aire de la radio. Escritos en el aire. Poesía y música para terminar el día. Martes y miércoles a las 22 horas en FM Moreno. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número: 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. Perfiles. Analizando el presente para decidir el futuro. Bueno, te acuerdas la pregunta, ¿no? Repítemela, a ver. ¿Cuál es la primera contradicción que tiene que saldar el peronismo? Uh-huh. Partiendo de Cook, que ha hablado en las contradicciones de aquellos que creen un peronismo casi cercano al socialismo, de izquierda, con las estructuras anquilosadas en el poder que hicieron de la burocracia un gran negocio. Esto es lo que planteaba Cook claramente. Y había que tener mucho coraje para plantearlo. Muchísimo coraje. Hoy hay algunos que tienen coraje. Yo creo que ahí se establece un parámetro o traza un paralelo. En aquel momento no todos hablaban así, pero había muchos más de los que hay hoy, ¿no? La política se convirtió a lo que creo que todos conocemos. Por eso la pregunta era, ¿cuál es la primera contradicción a saldar? ¿O a resolver? Sí, hay dos contradicciones a saldar, que no son contradicciones del peronismo en sí, sino que son contradicciones propias de la sociedad argentina, dadas sus condiciones de país semicolonial, y por no ser una sociedad con alto desarrollo industrial. La primera contradicción, que en el pensamiento de Cook parte de cómo interpretamos el peronismo. El peronismo, primero, no es un partido político. Primero. El peronismo, en nuestra interpretación y también el pensamiento de Cook, fue la expresión concreta y particular de la lucha de clases en nuestro país. Bien. Lucha planteada, dadas nuestras condiciones semicoloniales, entre las clases comprometidas en el desarrollo nacional y productivo, es decir, la liberación nacional, comprometidas por necesidad, convicción o conveniencia, y el bloque que oligárquico, es decir, las clases supeditadas a la real clase dominante, que es los capitales multinacionales. Entonces, la contradicción principal a saldar, y que sigue estando vigente porque el conflicto que originó ese Frente Nacional en el 45 es el mismo conflicto que hoy sigue vigente, que es que somos un país dependiente. La primera contradicción es externa, es decir, es superar nuestra estructura dependiente, es superar el conflicto con el bloque de clases que forman parte del engranaje del imperialismo. Es muy impresionante esto, porque creo que Cook lo expresa así, ¿verdad? Cristina Fernández de Kirchner en el año 2007 o 2008 dijo en una conferencia de prensa, no fue una conferencia de prensa, estaba presentando un programa y dijo: el peronismo jamás, nunca planteó la lucha de clases. Pero yo, tampoco dijo... Lo dijo claramente. Uh-huh. Acá muchos vivieron así, muchos vivieron equivocados y el peronismo jamás planteó una lucha de clases. Esto no quiere decir que Cook lo haya planteado. Esto no quiere decir que el peronismo sea un movimiento. Ahora, con el drenar de la historia, el movimiento peronista termina siendo básicamente una herramienta electoral, partidaria, que es uh-huh. lo que termina dañando lo que son las banderas, las doctrinas del peronismo. Que vos vas a un barrio y decís justicia social, independencia económica o soberanía política, y dices, eso es el peronismo. Eso es claro, ¿verdad? Ahora, si todo derivó en una estructura partidaria, me parece que ahí está una de las, para mí, criterio, una de las principales cuestiones a saldar, porque es el único movimiento que persiste. Creo sí. que ahí la constituyente está buscando convertirse en un movimiento. Pero indudablemente, para lograr esto que vos planteabas y que planteaba Cook, se requiere un movimiento. De otra sí. forma... A ver, en nuestra interpretación, el primero, Perón tampoco dijo que el peronismo era lucha de clases. No, nunca, claro. nunca lo definió como lucha de clases. Siempre planteó en la concepción de la comunidad organizada, que es construir el pacto social, la armonía de clases, pero la armonía de clases hacia adentro del Frente de Liberación. Única garantía de aislar al real obstáculo del desarrollo nacional, que es esta clase parasitaria que es la oligarquía. Ahora, está claro para nosotros que el kirchnerismo tampoco es un partido político. El horizonte del kirchnerismo está condicionado por las clases que sustentan el kirchnerismo. Nosotros entendemos que las clases y sectores de clase que sostienen al kirchnerismo son aquellas que han sido afectadas por el modelo neoliberal. Entonces, nosotros entendemos, por sobre todo, al kirchnerismo como la expresión política del intento más avanzado de poner en pie un proceso que reconstruya un frente nacional en nuestro país. Bien, le voy a preguntar a Inver, claro, es una mirada, ¿verdad?, del kirchnerismo, que evidentemente ha trazado una línea divisoria con aquellos sectores más conservadores del peronismo. Yo he escuchado de funcionarios de la Municipalidad de Moreno decir, jamás el peronismo se va a convertir en una instancia onejeril, para de esa manera descalificar lo que las organizaciones sociales le aportaron al kirchnerismo. Ojo con eso. ¿Por qué? Porque el peronismo dice, el peronismo es el partido. Vos lo sabés, claro. ¿no? Claro, por eso yo le quería preguntar, claro, claro. Por eso, ahora por eso, yo voy a la interna, porque está Inver y conoces, más grande que vos, ¿verdad? Claro, que debe conocer muchísimo las contradicciones internas, ¿verdad? Sí, Rubén, el tema es el siguiente. Él hablaba de una de las primeras contradicciones que tiene que ver con la composición social y con la conciencia del pueblo argentino. Y eso también se traduce hacia adentro del Partido Justicialista. Nosotros creemos justamente que una de las cosas que hay que hacer es que el partido vuelva a tener contenido, que tenga un proyecto, un modelo, que defienda un modelo de país. Porque si no lo hace, como lo hizo, por eso se construyó un movimiento en el 45 y demás, y estaba John William Cook y había otros pensadores, evidentemente vamos a volver a fracasar y va a volver a haber un modelo como el neoliberal de la década del 90, digamos, que nos pueda volver a pisar la cabeza. Entonces, y ahora en eso, nosotros seguimos siendo críticos. Nosotros decimos que si bien el kirchnerismo, como dice él, ha dado solitariamente, porque vos también lo decías recién con Adriana, él dijo, ¿no?, el kirchnerismo no es un partido. Nosotros decimos, Kirchner también toma medidas en solitario, Y a veces son bastante profundas y no son explicadas al pueblo y no tiene la adhesión que debería tenerlo, porque no están las condiciones, o por lo menos no se respeta, digamos, esa organicidad popular, o no se convoca a esa organicidad para que respalde estas otras cosas, ¿no? Nosotros seguimos pensando que el Estado es un lugar en disputa y que la conformación de los gobiernos, que tienen mucho que ver con los resabios que van quedando, como vos decías recién, más allá de que vos le pongas nombres nuevos, algunos o qué sé yo, siguen representando intereses que no son los que debiera, los que representó en su momento el movimiento peronista y los que debiera representar todo gobierno peronista. Esa es una contradicción que es más nosotros la sufrimos en carne propia, porque cuando ponemos toda la expectativa de que van a llegar tal y cual y qué sé yo, resulta que después se ayorna a ese modelo que está embretado y que se lo impone, digamos, desde el Estado, ¿no? Claro, por ahí para nosotros que vivimos en la provincia de Buenos Aires, cuando observamos la composición del proceso, que en términos históricos es nada, porque 5 años es nada en términos históricos, claro. Pero el inicio del kirchnerismo, que para mí fue una cumbre latinoamericana, la asunción de Kirchner, sí, porque lo fue, generó una expectativa extraordinaria. Sí. De allí se comenzó a entender esto de la transversalidad, se hizo más familiar el término. ¿Qué era la transversalidad? Algunos decían, bueno, se puede hacer un pacto en la Moncloa, tantas veces presentado en la Argentina. Otros decían, se vuelve sobre una idea del peronismo del 45, un peronismo que estaba más allá de las reformas, peronismo que quería profundizar algunas líneas de acción y algunas líneas teóricas. Y cuando llegábamos a las elecciones, que para muchos son coyunturales, para mí son estructurales, el abrazo de Oso, como decía el juez, con los jerarcas del conurbano, dejaba la impresión de que va hacia este lado o hacia este lado, en el marco de esas contradicciones. ¿Hacia dónde juega? Es un poco de cada cosa, hay un equilibrio. Yo cuando veo la constitución de las listas digo, no hay tal equilibrio. Claro. No hay tal equilibrio. Ahora, ¿esto se puede romper? Hay algunos que dicen que eso es la transición. Pues bien, si es la transición, ¿hacia dónde vamos? Porque queremos todos, claramente, dejar atrás una dirigencia que se ha equivocado y mucho. Y se sigue equivocando. Sí. Y se sigue equivocando. Se equivoca también porque se ajusta a los tiempos. Es decir, se ajusta a las condiciones que lo rodean. Digamos, a lo que mayoritariamente le imponen las condiciones esas materiales ideológicas que lo rodean, ¿entendés? Uh-huh. Entonces, yo digo, vos hablabas hace un rato del aporte de las ONG o del aporte de la organización social a los gobiernos. Nosotros interpretamos que en la década del 90 el neoliberalismo lo que tuvo fue poder desarticular la sociedad en miles de pedazos y en miles de pequeñas representaciones barriales con objetivos muy, muy chiquitos, por ejemplo, asociaciones civiles, sí, sí, y demás, ¿no? Y en esta etapa nosotros creo que lo que tenemos que hacer es rearticular todo eso, y la única manera es, como decía hace un rato, o como decimos nosotros, si no hay un proyecto nacional, digamos, que la gente lo pueda interpretar y que sea partícipe, y que además no venga atado, digamos, desde el 45, porque ahora son otras figuras, otros claro, compañeros los que tienen que expresar eso. Seguro. Sino que sean ellos los que lo elaboren, pero teniendo digamos, toda esa historia como bagaje, no va a haber solución. Y lamentablemente también coincido con vos de que... Lamentablemente coincides conmigo, bueno, dale. No, lamentablemente en el sentido de que tengo que coincidir de que no están dadas las condiciones y que muchas veces los mismos gobiernos que siguen siendo transición, vamos 30 años de democracia y seguimos en una transición permanente, no han generado, digamos, a lo mejor las condiciones para profundizar estos cambios. Uh-huh. Yo quería preguntar a Ignacio, hay un aspecto que yo lo quiero destacar. Por ahí se dice, son jóvenes, no, para mí son cuadros. Desde ese lugar es que planteo la nota, desde ese lugar que planteo el programa. Porque si no es como un desconocimiento, son jóvenes, son inmaduros. No, me parece que cuando los jóvenes están, Ignacio Vélez, Matías Pérez, bueno, los compañeros están ahí haciendo política, es porque asumen una responsabilidad de hacer política. Por lo tanto, la responsabilidad tiene distintos niveles. Para responder, para contestar, para aportar, para cuestionar. Porque así se hizo siempre, no están inventando nada nuevo. El punto es que se le negó a aquellos que deberían ser a recambio los espacios necesarios para comenzar a comprender lo que es la naturaleza de un Estado. Que muchos dicen, cambiamos el municipio. No, no se cambia el municipio. No es fácil. No es fácil. Hay que desarticular toda una maraña de estructura burocrática que te come al año si no sabes de qué se trata. Bueno, vos lo conocés un poco lo que es el aspecto central de una administración municipal. Pero yo te quería preguntar a vos, Ignacio, frente a los programas que lanza el gobierno, que he charlado con algunos funcionarios nacionales, ellos reconocen la incapacidad de comunicar los programas. Dicen, mira, acá está el programa. Es que baja la municipalidad y la municipalidad dice, bueno, lo tomo, entrego por acá, pero no se socializa el programa. esto lo reconocieron antes del 28 y después del 28. Cuando presenta a Cristina Fernández de Kirchner el programa de generación de 100.000 puestos de trabajo, ustedes lo comienzan a elaborar a esto. Lo toman como algo circunstancial, voy a tomar el término de Inver, algo estratégico, algo superador y algo que le puede dar dinámica a la propuesta que tienen ustedes. Bueno, vamos a recuperar el peronismo, vamos a recuperar el peronismo y la liberación. Pues estamos hablando del trabajo, elemento central en la vida de un ser humano. Sí, sí, para nosotros, en el marco actual en el cual se plantea no solamente Argentina, el mundo, seguir optando por apostar al trabajo, mientras lo más significativo del poder económico sigue presionando para que acá no haya paritarias o se congelen salarios, me parece una decisión más que significativa. Más que significativa. ¿Y este programa tiene ese significado? A ver, nosotros... Puede ser que usted le dé el significado, ¿eh? Sí, o sea, acá no. Depende mucho cómo sea trabajado, cómo se ha desarrollado ese programa. Entendemos que generalmente hay complicaciones en lo que son los cuerpos intermedios a la hora de desarrollar los programas, pero vamos a ver cómo se desenvuelve y entendemos que hay que apoyar con todo lo que podamos el inicio de este nuevo programa. A mí me generó mucho ruido cuando empezó a circular la información sobre este plan. Dice, se van a conformar cooperativas. Cooperativas para limpiar las plazas. Cooperativas para pintar las escuelas. Bueno, el trabajar fue así, ¿eh? Los planes de trabajar fueron así. Después comenzaron a tener otra dinámica, pero corresponde a una matriz del Banco Mundial, porque esto, así llegaron los planes de trabajar en la época de Dualde, gobernador de la provincia de Buenos Aires, Carlos Menem, presidente de todos los argentinos. El peronismo de Menem. Entonces, cuando toda esta semana yo empecé a escuchar, cada trabajador va a ganar 1.300 pesos. Yo digo, si el concepto de cooperación tiene que ver con una apertura al reconocimiento del trabajo y el desarrollo de esa persona. Cuando se le pone un precio, se dice, va a ganar 1.300 pesos. Empezamos mal. Empezamos muy mal. Y hubo movilizaciones a Capital Federal, que yo se los comentaba recién, de sectores del propio peronismo que dicen, no quiero que pase este programa por la municipalidad, dámelo a mí. Cuando sucede esto, ¿no se daña antes de que salga el programa la excelente oportunidad de que esto sea superador largamente de todo lo que conocimos durante la década de los 90 y que persiste? Sí, mira lo que sucede, vos hablabas de los planes de trabajar, ¿no? Sí. Primero había una diferencia, digamos, el de dónde se financiaba cada uno, ¿no? Ahora estamos financiando, digamos, con fondos propios de la Argentina. Seguimos pagando la deuda. Seguimos pagando la deuda, igual, sí. Seguimos pagando la deuda. Pero bueno, hay como una autonomía, quizás, entre comillas, de dónde salen los fondos para pagar estas cooperativas. También es cierto que sigue siendo un plan empretado, que nace de algunos compañeros o algunos funcionarios que están metidos en una... no voy a decir una burbuja, parece, ¿viste? Pero están metidos en una oficina y creen que eso es la solución. Nosotros creemos que el espíritu de eso es la solución. Pero te digo, por ejemplo, los planes de trabajar también eran lo mismo. Eran módulos de mucho menos plata. Que lo que distinguió a Moreno es que, de última, digamos, más allá de después de las críticas de la oposición, de que, digamos, se utilizaba políticamente y demás, era que la gente empezó a participar. O sea, la gente participaba en los barrios, había discusión, utilizaban ese plan, se peleaban entre ellos, nos peleaban a nosotros, nos peleábamos con ellos, desaparecían los cheques, porque también es cierto, hicimos denuncia a nosotros como funcionarios, hicimos denuncia de aparición de cheques, todo lo que vos quieras que puede pasar en esto, pero la gente participaba. Cuando eso se corta, o sea, lo que logramos fue eso, de que se transformara un plan que estaba embretado en algo que era dinámico y que la gente que hacía lo que le parecía que debía hacer en su barrio. Y a eso tratamos de amoldarlo porque después había que ajustarlo a la burocracia. Cuando eso se corta y se achata, digamos, donde va perdiendo protagonismo la política, Moreno. A pesar de todo, Moreno sigue siendo ejemplo por eso, porque otros municipios no lo hicieron, ¿no es cierto? Y cuando aparece el plan, también otra oportunidad fue el plan de las casitas. ¿Cuántos cientos de millones de pesos o decenas de millones de pesos se invirtieron allí? Se hicieron las 50 cooperativas, pero De esas 50 cooperativas, hoy lo reconoce el intendente, lo reconocen todo, quedan 3 cooperativas o 4, porque no hay participación real de la gente en eso. No, pero además... además y este plan de cooperativas nuevas, digamos, a nosotros nos parece que es lo mismo. Si no se le crea desde el gobierno municipal o del gobierno provincial, gobierno nacional, una posibilidad de estructurar que la gente participe, lo que va muriendo es la democracia. Muere con todos los planes y con toda la plata que le puedas poner. De acuerdo. Entonces, fíjate cuando se lanza el tema de la construcción de viviendas, porque está el plan federal, el plan Techo y Trabajo, ahí aparecen las cooperativas. Se constituye una ACE, una asociación cooperativa de empresas para ver de qué manera un sistema de pool se podía comprar materiales y demás, y hacer competitivo. El problema es que después no llegaban los recursos. Sí. Y eran 20 compañeros, 16 compañeros, porque esa era la constitución de la cooperativa, que necesitaban vivir. Y desde Nación se decía, el estímulo es que si ustedes hacen 4 viviendas en menos de 6 meses, se le da la posibilidad de construir otras 8 viviendas el año próximo. El tema es que no llegaban los recursos. Sí. Para comprender... Entre una de las cosas. Entre una de las cosas. Otra de las cosas era, por ejemplo, que los arquitectos del municipio se tomaban de enero a marzo las vacaciones, entonces los compañeros hacían 4 casas y después se morían de hambre durante 8 meses. Sí, Ignacio, dale. No, quería acotar nada más que para también ampliar un poco la mirada, el problema que atraviesan las estructuras burocráticas corresponde a una lógica estrictamente propia de la estructura burocrática. Es la lógica que no hace... al trabajo que se merece con la gente, es una lógica que atraviesa toda la sociedad argentina, que se visibiliza en algunos en algunas partes de la estructura ministeriales, municipales, pero es una lógica que uno ve reproducido en yo estudio en una facultad y veo las lógicas de los partidos que administran los centros estudiantes, y es una lógica igual a la del PJ, y son partidos que están supuestamente apoyando la Cuarta Internacional. Entonces, podría recitar lo que decía Cook del PCE para entender. O sea, podríamos decir con todas las letras. O sea, que hay un problema cultural, heredado de 30 años de liberalismo salvaje en nuestro país, que se recompone, o sea, o que se mella esa lógica, producto de esta derrota cultural, sobre todo con organización popular. Sí, me parece que rubrico eso porque sí es con organización. Con una organización popular y plural. Yo le agrego lo plural. Sí. Porque si no... Sí, la organización popular siempre es plural. A veces no, a veces no. Puede tener un carácter de popular, pero no es plural. Y podemos citar muchísimos ejemplos. Que la intención estaba, no tengo dudas. Ahora, me parece que, volviendo a la propuesta de ustedes, los grandes aportes que encontramos en la historia de intelectuales, dirigentes, militantes, cuadros, de la talla de Cook, es que pudieron ser críticos, pero críticos desde una mirada de construcción. Y nosotros vivimos en una sociedad en donde no se acepta la mínima crítica. Por supuesto que la crítica tiene que ver con la adjetivación, con la calificación, y depende de cómo utilice vos las palabras, puede ser recibida bien o mal. Pero a esta dirigencia no se la puede criticar. A esta, a la anterior y a la anterior. Y ese también forma parte de una derrota cultural, que evidentemente, en el proceso que se vive, lo que ustedes están proponiendo, ya peronismo y liberación, tiene que desembocar una crítica. Debe desembocar una crítica, pero no para romper. Naturalmente va una crítica. Si el PCE haría una autocrítica, o una crítica, debería reactualizar algunos conceptos. La izquierda argentina. Porque la crisis es partidaria, pero es una crisis de la sociedad. Nosotros vivimos en una sociedad netamente conservadora. Absolutamente conservadora. Es decir, mañana me resuelve el problema a mí y yo soy feliz. Por supuesto que en lugares como el que vivimos nosotros, la organización popular, lo que vos decías de los planes de trabajo de Inver, claro, le dieron un protagonismo a la gente que no tenía. El protagonismo es que yo reconozco que es sujeto. No un objeto de 150 mangos de un plan. No, yo reconozco que un sujeto que puede tomar una pala y hacer un trabajo. Es sustancialmente diferente a decir 150 pesos de aquel momento o 1.300 pesos de hoy. Cuando vos decías, Ignacio, de lo cultural, yo decía, si partimos que cada integrante de las cooperativas va a ganar 1.300 pesos, estamos perdiendo una nueva oportunidad. La estamos perdiendo. De entrada. Porque está en juego otra otra mirada de construcción política también. Diferente sí. a la de ustedes, claro. Sí. Pero me parece que es importante que todos aquellos que queremos vivir de otra manera en este país, tenemos que pensar el problema de la renovación de la dirigencia política no de un lugar tan, a veces, simplista. Es decir, la renovación de la dirigencia política implica un proceso profundo de organización popular. Eso lo garantiza un Frente Nacional del Poder que avance en algunas medidas significativas. Nosotros entendemos que el kirchnerismo ha avanzado mucho y sin un proceso popular maduro que lo sustente. Entonces, para nosotros ha sido heroico cada conquista alcanzada por el pueblo argentino a partir de que el kirchnerismo está en el 2003. Y entendemos que abrió un proceso que va mucho más allá del kirchnerismo en sí mismo. Ya esas conquistas significan un piso para la historia de nuestro pueblo, que por más que el revanchismo oligárquico tenga ganas de volver el país a los 90, va a ser muy difícil ya bajar ese piso. Va a ser muy difícil. Y se abrió una nueva etapa histórica en nuestro país. Esas conquistas son claves. O sea, hablar de nuevamente de nacionalizaciones, nuevamente hablar de que el Estado tiene que intervenir en la economía, nuevamente hablar de unidad latinoamericana, nuevamente volver a hablar de que hay que favorecer el mercado interno y no solamente los compromisos con los grandes capitales transnacionales. Esos ejes hacen a que como pueblo nos recompongamos culturalmente. Ese proceso es lo único que garantiza que surjan cuadros, pero al calor, no cuadros despegados de la experiencia concreta de nuestro pueblo, sino cuadros comprometidos y consustanciados con lo que nuestro pueblo percibe, siente, cree. Y hoy, con todos sus baches y sus contradicciones, entendemos que es este gobierno el intento más avanzado de poder favorecer a este proceso que, digo, es un proceso que va mucho más allá del gobierno en sí mismo. Pero es lo único que garantiza que haya una renovación real de la dirigencia política. Sí, yo voy a tomar esto, ¿no? De lo que planteas vos. Me parece que hay muchos actores protagónicos que no están acompañados del kirchnerismo y que lo son. Que no simplifican nada, por el contrario. Proponen una mirada más allá del kirchnerismo. Que los que están hoy dentro del kirchnerismo deberían ver, y los que están un poco alejados del kirchnerismo también deberían mirar. ¿Sí? Porque yo el maniqueísmo no lo compro. Nunca. Buenos y malos. Un capitalismo de amigos no nos va a sacar de esta situación. Pero si el espejo a mirar es la década del 90, y casi es una revolución lo que se vive, si el espejo a mirar, si es el neoliberalismo del partido peronista, que gobernó durante 10 años, porque los sismos fue el partido peronista, con algunos ejemplos notables de peronistas que dijeron, nos vamos hacia el año 2001. Pocos. Y con esto no estoy calificando al peronismo. Estoy diciendo el peronismo, por ser una estructura de ambición de poder y sostenerse en el poder, puede ser muy versátil, muy pragmático. Y la historia lo demuestra. No lo estoy diciendo yo. La historia lo ha demostrado. En este momento, el peronismo ha virado hacia la centroizquierda, como dicen muchos, instalando algunas banderas de que el Estado debe participar, indudablemente debe participar. Pero lo dijo Miguel Bonazo los otros días, cuando puede hacer la nota, dice, yo quisiera votar esta ley con las dos manos. Sucede que si el órgano de aplicación, no pensando en este ejecutivo, sino en los que vienen, porque quien legisla debe legislar no para mañana, sino para 10 años, por lo menos. Si mañana no es Kirchner, imaginemos qué puede hacer un poder ejecutivo con un órgano de aplicación de esta naturaleza. ¿Sí? Y además decía, si es para combatir a Clarín, porque la Argentina está llena de monopolios, pero Electroingeniería, que es amigo de Kirchner, compra medios, dice, yo no estoy en esa. Ahí yo digo que la crítica de Bonazo aporta. Ahora, si yo me paro en el lugar de la Unión Pro, de los radicales y la coalición cívica, que ante la pregunta le dice a Iglesias, Iglesias fue el más crítico diciendo que si vienen los canales de Elía, y bueno, si se vienen los canales de Elía, vendrán los canales de Elía. Si hay organización popular, se van a sostener muchos otros canales que son marcos de pluralidad. A mí no me asusta, no me puede molestar eso. A iglesias sí. Pero yo le pregunté a iglesias cuál es el aspecto positivo de la ley. No me lo pude decir. Entonces, cuando se habla de que la oposición no construye, claramente esa es la no construcción. Ahora, del otro lado, si la caracterización es conmigo siempre, y si no estás conmigo sos mi enemigo, no suma. No suma. Lo que ustedes están proponiendo es una mirada que me parece interesante, que supera el kirchnerismo, con el kirchnerismo hoy. Porque si no, no podríamos hablar de esto. Tal vez no lo podríamos hablar. Estaríamos en situaciones como el año 2001, en donde las organizaciones sociales lograron contener, porque finalmente contuvieron, una explosión superior. Superior. Y lo dijo con mucha claridad Esteban Castro una vez, que le hicimos una nota, para la elección del año 2005, me parece. Dijo, lo que logramos en este momento las organizaciones sociales es absorber el conflicto social. Sí. Interviniendo en la política convencional electoral. Detuvieron un proceso, pero está ahí. Enriquecerlo con lo que ustedes van a hacer el próximo día jueves es una obligación de ustedes y de muchos otros que están diciendo, bueno, ¿hacia dónde queremos ir? No sé a dónde nos llevan, ¿hacia dónde queremos ir nosotros? Porque como país siempre se dice que tenemos todas las potencialidades, todas las oportunidades. Ahora somos incorregibles, ¿no? Sí. Bueno, gracias por estar aquí. No, gracias a vos, Rubén, y a toda la audiencia. Invitamos a Ignacio entonces para el próximo jueves, ¿sí? Sí, el jueves a las 7 de la tarde, desde la agrupación John William Cook. Vamos a esperar que todos nuestros vecinos de Moreno, compañeros, amigos, militantes de todos los tintes ideológicos, se sumen a participar del debate que, bueno, va a aportar para nosotros el mayor teórico de esta etapa, un ejemplo de intelectual orgánico al estilo Gramsci, que es Norberto Galasso, un compañero muy muy profundo. Y bueno, y Carlos Castro, que es el director de la película de Alicia y yo en el peronismo olvidado, una película que es heroico hacer una película de Cook, dado que no hay casi registros fílmicos de John William Cook. John William Cook, capaz mucha gente no lo conoce, digo, es un... Está bueno hablar también del personaje de Cook. Cook fue diputado del primer peronismo, del 46 al 52, fue el diputado más joven que tuvo la historia argentina y que tuvo el peronismo. Y Cook se convirtió rápidamente en un luchador comprometido hacia adentro del movimiento peronista. Se definió hasta el último momento como peronista. En el 60... interviene activamente en la Revolución Cubana, es amigo del Che Guevara, forma parte de las milicias armadas que defienden a la Revolución Cubana en Bahía de Cochinos, y basa durante los 60 aquel intelectual que sistematiza teóricamente esa experiencia tan rica de participación y organización popular que fue la resistencia peronista, condición necesaria para que se dé una experiencia tan masiva de militancia que vino después en los 70. Entonces, la figura de Cook no casualmente la han invisibilizado y la han ocultado, porque ocultar a Cook es ocultar la experiencia o el episodio más rico que tenemos en la historia argentina de protagonismo popular. Bueno, me quedo con el perfil final. No por comodidad, sino porque en esa síntesis, cuando hablaba Ignacio Vélez de lo que es Cook y cómo muchos lo taparon y lo tapan a Cook, lo vamos a actualizar, lo tapan a Cook, que ellos tengan el nombre de la agrupación, John William Cook, no solamente es un desafío, sino una gran herencia. Así que me quedo con ese perfil, el de la herencia. Así como ese programa, así termino. Hasta el próximo martes. Gracias por estar ahí. Gracias, Rubén. Animal sin reposo, torres de la vigilia, candela de los ojos. No sé qué pueda ser, si una curva del tiempo o un hueco en el corazón atento. Trigo sobre el brocal para que coma el hambre.